tras tanto tiempo aún la suelo ver. Y si te ensueños que nunca acaban bien, cuando despierto de vuelta al mundo real, me vuelvo a dar cuenta de que ella no está. Si no hubiera un beso por cada mentira, ni una caricia por cada traición, sería más fácil, por fin la olvidaría. Podría sacarla de mi corazón. Tal vez si las rosas no tuvieran espinas, tal vez si no fuera tan hermosa su flor, sería más fácil vivir o no la vida. Sería más fácil la simple elección. En el rincón de mi soledad, el viento trae los recuerdos y con el viento se van. Yo solo puedo vernos pasar hasta que pase con ellos como un rey.